Una canción del año 1983, Making Love Out of Nothing at All, un tema de Air Supply, comenzando Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Del siglo XXI corresponde a Creed con With Arms Wide Open. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de los 70, Nicolette Larson, It's Gonna Take a Lot of Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Damn Yankees es una banda triunfadora en los 90, con canciones como esta que escuchamos al fondo, Where You Going Now. Pues bien, el 7 de junio, una fecha como esta, pero del año 1962, nace Michael Cartellón, ex baterista de Damn Yankees. Michael Cartellón también ha trabajado con John Fogerty, con Peter Frampton, con Freddie Mercury, con Cher, con Lynyrd Skynyrd. De cumpleaños hoy entonces, Michael Cartellón.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. And they made you change your name. Canción que le compuso por allá en los 70 Elton John a la memoria de Marilyn Monroe, el tema Candle in the Wind, y también se refería pues a ella como Norma Jean, que era el verdadero nombre de esta actriz triunfadora por allá en los años 60 o en los años 70, y cuya canción también sirvió para él rendirle homenaje a la princesa Diana de Gales cuando falleció en el año 1997. Antes también escuchábamos a Michael Jackson con Human Nature, canción incluida en el álbum Thriller. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La inconfundible voz de Scott Weiland, ya fallecido, el vocalista de la agrupación Stone Temple Pilots. Pues un compañero de él estaría de cumpleaños, o está de cumpleaños hoy, más bien está de cumpleaños. Nació el 7 de junio de 1966, Eric Kretz. productor y baterista de Stone Temple Pilots. Junto con el vocalista principal Scott Weiland, Kretz escribió la letra del éxito ganador del premio Grammy, Plush, la canción que escuchamos aquí al fondo, que hace parte del álbum debut Core de Stone Temple Pilots del año 1992. Otra más referente a Stone Temple Pilots. Eso sucedió en 1966 cuando nació Eric Kretz, productor y baterista de la banda. Pero más adelante, en el año 1994, o sea, 28 años después, Stone Temple Pilots estrena su segundo álbum, Purple, que llega al número 1 en Estados Unidos y vende más de 6 millones de copias gracias a los temas Big Empty, Vaseline e Interstate Love Song. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Precisamente de ese álbum que estrenó Stone Temple Pilots en una fecha como esta, el 7 de junio de 1994, el álbum Purple, que logró vender 6 millones de copias y que incluye Interstate Love Song, también está esta canción, Big Empty. Driving faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and lie some more. These conversations kill. Falling faster. Take her home, her easy head is gone. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I see your face cloud over like a little girl's, and your eyes have lost their shine. You whisper something softly I'm not meant to hear. Baby, tell me what's on your mind. I don't care what people say about the two of us from different worlds. I love you so much that it hurts inside. Are you listening? Please listen to me, girl. Can't we try just a little bit harder? Can't we give just a little bit more? Can't we try to understand that it's love we're fighting for? Tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who, spilling out your heart for free. Everyone is someone that he can talk to. Girl, that someone should be me. So many times I've tried to tell you. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Life without your love. Drowning, canción de los Backstreet Boys. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 7 de junio de 1967, nace David Navarro. David Navarro, guitarrista, cantante, compositor y actor. Dave Navarro fue miembro fundador de la agrupación Jane's Addiction e hizo parte de Red Hot Chili Peppers en 1993 hasta 1998. También trabajó con la artista que escuchamos al fondo, Alanis Morissette, en su álbum Jack Little Pill, que incluye esa canción, Ironic. De cumpleaños, David Navarro. Guitarrista, cantante, compositor y actor. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Del exitoso álbum del año 1995 de la canadiense Alanis Morissette, Jack Little Pill, la canción You I Don't Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day was a baby for the making enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, you die, till you die, but I still

Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche. Así comenzamos un nuevo día con la canción In the Air Tonight, en versión de Phil Collins. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. 8 de junio, ya son las 0 horas y 4 minutos del día jueves 8 de junio del año 2023. Vamos a ver qué sucedió un 8 de junio en la historia de la humanidad. ¿O qué sucede? En Colombia se celebra el Día del Estudiante. El 8 de junio del año 68, el Senado romano proclama a Galba como emperador. Año 632, 8 de junio, muere Mahoma, profeta árabe fundador del Islam, quien había nacido en el año 570. O sea que, según esto, Mahoma falleció a los 62 años. 8 de junio del año 70.